El movimiento, los movimientos que participaron hoy día en los distintos reclamos, porque tuvimos reclamos nacionales, provinciales y rurales, que están conformados dentro de lo que es nuestra organización sindical CETEP, están lo que es barrio, no, perdón, es el UTT, que es la Unión de los Trabajadores de la Tierra, representa a los trabajadores rurales, el Movimiento Popular La Dignidad, Corriente Pueblo Unido, es otra organización barrial que también está en el interior. Tenemos a la corriente, a la Frente Barrial 19 de diciembre, es un brazo sindical de la Martín Fierro. Y después tenemos los compañeros del Movimiento Evita, los movimientos de la Costanera en movimiento. Y de los compañeros de Octubres, más los compañeros de La Poderosa y los compañeros de Seamos Libres. Fueron los que recuerdo que estuvieron hoy y articulamos en cada organización social que tiene un nivel nacional una referencia, articulando en los distintos territorios para poder defender los derechos de la gente.